7 de diciembre de 2022. Pedro Castillo se levanta y sabe que quizás será su último día como presidente de Perú. En algunas horas habrá el voto de una moción de vacancia contra él en el Congreso, la tercera. Ganó los dos primeras en los meses precedentes, pero sabe que será más difícil esta vez. Por consecuencia, intenta disolver el Congreso durante la mañana. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución. Lo que no tiene el derecho de hacer, porque es posible únicamente cuando dos mociones de confianza del gobierno son rechazadas por el Congreso. La respuesta es muy rápida. En algunas horas, el Congreso vota la moción de vacancia y Pedro Castillo es detenido mientras trataba de huir del país. Es reemplazado por Dina Boluarte, su vicepresidenta, que se niega a dimisionar después que el Congreso se negó a convocar nuevas elecciones presidenciales. Y la estrategia del gobierno para descomprimir las violentas manifestaciones no tiene respaldo. Este viernes el Congreso rechazó la propuesta de Boluarte de adelantar las elecciones generales del 2026 a 2023. ¿Y qué se resuelve con una renuncia mía? ¿Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones. Una parte del pueblo peruano no está de acuerdo y baja en las calles para protestar. Centenas de miles de personas manifiestan hasta el inicio de marzo de 2023. La represión de la policía y las fuerzas armadas fue feroz, con 57 manifestantes muertos. Hace un año que Pedro Castillo fue derrocado. Pero ¿cuál es la situación de Perú ahora? Pedro Castillo está en cárcel desde el golpe de Estado por una detención provisoria de 36 meses. Es acusado de rebelión, conspiración y de pertenecer a una organización criminal que organizó una red de corrupción en el gobierno. Se ubica en la cárcel Barbadillo, reservada a los ex dirigentes peruanos. Actualmente, el ex dictador Alberto Fujimori y el antiguo presidente Alejandro Toledo son encarcelados en esta cárcel. Según sus abogados, contactados por la BBC en marzo, Pedro Castillo no tiene teléfono y puede recibir visitas únicamente los jueves y los sábados. Por consecuencia, no puede hablar a su familia, salido en México. Su salud mental no sería muy buena, con ataques de pánico, y no puede salir de su celda, donde pasa mucho tiempo a leer. Además, ha perdido mucho peso porque come únicamente lo que llevan sus visitantes. Tiene miedo de ser envenenado. El 15 de noviembre de 2023 fue decidido levantar su secreto bancario y sus comunicaciones entre el 12 de abril y el 31 de diciembre de 2022. Hubo nuevas protestaciones en julio de 2023, pero sin las violencias del verano de 2022-23. Los 1 y 2 de julio hubo el primer encuentro de los pueblos y organizaciones de Perú en la región de Lima, con más de 800 asociaciones civiles, cuyas numerosas pertenecen a redes como la Asamblea Nacional de los Pueblos y la Confederación Nacional de Trabajadores de Perú. Decidieron hacer nuevas protestas el 19 de julio y presentaron también una lista de solicitudes como la dimisión de Dina Boluarte, la creación de una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. Las protestas fueron menos seguidas que las del verano. Pero si las contestaciones civiles se han calmado, la situación de la presidenta Dina Boluarte se queda muy frágil, porque es vista como una presidenta ilegítima. También su posición política está frágil. Apoyada por los grandes empresarios del país, ha concluido también un pacto tácito con el Congreso, más de derecha, mientras ella es de izquierda. cada entidad tiene su libertad de acción y deja tranquilo la otra. Pero los empresarios son preocupados por la suma de la violencia desde el inicio del año. Por ejemplo, los gremios de construcción civil han anunciado que protestarán el próximo 19 de diciembre contra la inseguridad. Inseguridad que es un tema muy problemático actualmente, a un punto tan importante que Boluarte ha decretado el estado de urgencia con el despliegue de militares en 9 distritos del país, hasta al mínimo el 19 de enero. Por ello hemos dispuesto la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía, en el control del orden público de los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en 7 distritos de la provincia piurana de Sullana. Y el pacto con la derecha se agrieta poco a poco. En septiembre, el ministro de Energía y Minas, Oscar Berra, escapó de poco a una moción de censura. El 16 de noviembre, el ministro del Interior, Vicente Fernández, no resistió a la moción de censura del Congreso a causa de la inseguridad. En el ámbito de la comunicación, Boluarte le gusta a veces jugar con el fuego. Al inicio de noviembre, durante la reunión de la Asociación Americana para la Prosperidad Económica, que se pasó en Estados Unidos, Dina Boluarte había solicitado una reunión bilateral con Joe Biden, el presidente estadounidense. Reunión que fue finalmente cancelada por Estados Unidos. Pero con una foto tomada en una escalera, la presidenta peruana afirmaba a su pueblo que la reunión finalmente se ubicó. Polémica que provocó la dimisión de la canciller Ana Gervasi y del embajador peruano en Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra. También el hermano de Dina Boluarte podría ser implicado en un caso de tráfico de influencia. Según el programa de investigación Cuarto Poder, Nicanor Boluarte participó a una reunión con Nixon Hoyos, el alcalde de Nonchok, en el noroeste del país, que permite al distrito recibir 5.3 millones de dólares en octubre. Y ya que hablamos del gobierno, vamos a contarles de un trabajo muy paciente que ha hecho la unidad de investigación de este canal. 9 meses de un seguimiento, de una observación, han permitido descubrir que el hermano de la presidenta de la República usa el vehículo de un proveedor del Estado y además se reúne con autoridades en una casa privada, se reúne con autoridades en su propia casa y luego estas autoridades o algunas de ellas terminan recibiendo beneficios, proyectos millonarios para sus localidades. Pero Perú tiene también otros problemas. Su democracia conoce algunos ataques. Hay tentativas para controlar organismos neutrales y independientes como el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones para que los poderes ejecutivos y legislativos puedan controlar el poder más lejos del pueblo. Último ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia, un órgano independiente que comisiona y controla a los jueces y fiscales y los directores del órgano que se ocupa de las elecciones. Desde el 7 de septiembre, sus miembros son cuestionados para el Congreso para falta grave, lo que podría conducir a su destitución. Sus faltas, se haber posicionado a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, derrocada después de un juicio político en marzo de 2023. Y dijo que había un procedimiento disciplinario en contra de Patricia Benavides, la nueva fiscal de la Nación. De manera general, es una lucha entre el poder judicial, que busca aguardar su independencia, y el poder legislativo, con la benedicción del poder ejecutivo, que quiere recuperar este poder. Peligroso para numerosas diputadas y diputados involucrados en casos de corrupción. En este juego, Zoraida Ábalos parecía más a favor del poder judicial y Patricia Benavides más para el poder legislativo. Nuevo capítulo de esta lucha el 27 de noviembre con un allanamiento al domicilio de Patricia Benavides, donde la policía encontró evidencias de un posible nuevo escándalo de tráfico de influencia. Con sus asesores y 40 congresistas, decidía nombramientos, designaciones y destituciones de varios funcionarios y el cierre de investigaciones contra diputados y diputadas. Por ejemplo, la destitución de Zoraida Ábalos y la voluntad de remoción de los miembros del GNG fueron decididos en esta cúpula. Estas diligencias se estarían realizando en el marco de una investigación que se ha iniciado contra la fiscal de la Nación por presuntamente liderar una red criminal. Y las peruanas y los peruanos en todo esto están lejos de estas intrigas políticas, pero que pueden tener algunas consecuencias sobre ellos, como la crisis de la democracia, que podría suprimir algunos de sus derechos. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 91% de las personas sondeadas son insatisfechas del funcionamiento general de la democracia. El 90% tienen una opinión negativa de los partidos políticos y del Congreso. El 73% desconfía el poder judicial y el 63% el poder policial. Siempre según este instituto, entre enero y septiembre de 2023, 415.000 de peruanos y peruanas salieron del país, lo que es dos veces más que en 2019. El 50% de la población piensa a la inmigración en los próximos 3 años. Especialmente que una parte de la población está afectada por el cambio climático. El 23 de noviembre, un informe del Ministerio del Medio Ambiente anunciaba que el 56% de la superficie de los glaciares peruanos se habían fundido desde 1962, lo que provoca la formación de numerosos lagos glaciales, factor de aumento de aluviones. El impacto a largo tiempo es alarmante. Menos de agua dulce para la naturaleza y los humanos, biodiversidad en peligro y aumento del riesgo de sequía. Además, las poblaciones del lago Titicaca, 3 millones de personas en Perú y Bolivia, se enfrentan a una sequía muy importante desde un año. En algunos lugares, el borde del lago ha retrocedido de 2 kilómetros. Las causas son el déficit de lluvia, la deforestación en Amazonía, el retroceso de los glaciares andinos y el fenómeno El Niño, que provoca temperaturas altas y disminuye las lluvias. El lago Titicaca es una fuente importante para el cuidado de la fauna y flora local. Además, el descenso del agua preocupa a la comunidad aymara, quienes por milenios han subsistido por el lago y dependido de las actividades agrícolas derivadas de él. Tenemos pena nosotros que ahora ya no va a llover, va a haber este hambrón. De eso ya estamos teniendo nosotros pena, porque el agua está bajando más de 3 metros, el rincón estaba. Se pronostica que la situación no mejore en los próximos meses. La superficie del agua podría llegar a niveles históricamente bajos, esto como consecuencia del cambio climático y fenómenos como el del Niño y la Niña. Esto provoca un muy gran problema para la agricultura de la región. Si no llueve en diciembre, la cosecha de papas será una catástrofe para los habitantes de la zona, sino también para una parte de la población boliviana que depende de estas papas para comer. Pero no hay únicamente malas noticias desde un año en Perú. Sobre el tema de los feminicidios, el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables lanzó una aplicación gratis que se llama YANAP, que significa ayuda en quechua, para hacer prevención sobre las violencias contra las mujeres, crear un círculo de confianza con geolocalización y un sistema de emergencia. Esta aplicación llega en un contexto de aumento de los feminicidios en el país, con 96 casos entre enero y julio de 2023 y 87.000 de reportes de auxilio en los centros de emergencia mujer. No es posible por el momento decir si esta aplicación permitiría reducir la cifra de casos de feminicidios porque es demasiado reciente. Otra avanza para los pueblos indígenas. Al fin de septiembre, el Ministerio de la Cultura reconoció que tres de ellos ocupan el territorio de la Reserva Sierra del Divisor Occidental en el norte del país. Estos pueblos viven en un aislamiento voluntario. El objetivo es proteger estos pueblos particularmente vulnerables a las enfermedades. Para que la zona llegue a ser una reserva oficial, necesita un decreto del gobierno, que lamentablemente tiene otros problemas actualmente. El gobierno de un país donde la caída no se acaba desde numerosos años, entre los numerosos casos de corrupción y que conoce actualmente su sexto presidente o presidenta desde 2018. Y, como son las cosas actualmente, es posible que los problemas sigan durante algunos años.